Estaba como atorada, che. No quería salir esta emisión del 3 de agosto de 2024, che. ¿Qué será? Apenas llevamos 4 años sin pagar nomás. Empezar una emisión a las 11 de la noche no tiene gollete, noche, para transmitir para el otro punto del globo, para el otro lado del planeta únicamente, los que se están levantando ahora. Hace una hora estábamos tratando de entrar al aire, ya veníamos tarde, y resulta que pensando que le daba el clic arrancaba y empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Kisilov. Es una emisión totalmente sorpresiva a las 23:03. Che, qué relajo de este 3 de agosto de 2024. Hace 3 horas estamos intentando que nos renovaran el contrato. Pagamos y arrancamos. Tenemos que checar porque somos los únicos que estamos. Es decir, cualquier cosa. Kisilov. Dejamos hoy los sonidos del altiplano para ir más a lo discotequero. Por ser sábado se corta un queso y se toma un vino. Hola, dos. quería arrancar, no quería arrancar, le dábamos manija y no arrancaba, así se nos fueron 2 horas. Y después arrancó cuando le depositamos... No quería arrancar y dale a la manija. Mira la hora que es, las 23:08 de este 3 de agosto de 2024, seguro. No quedó ni el perro. No importa, vamos a seguir solo para la otra parte del planeta, la que está abajo. Acá estamos reportándonos desde la ruta de los charrúas para solicitarte amablemente que nos envíes un informe de cómo se encuentra el tiempo ahí frente al parque municipal en ese cañaveral, cómo se presenta la temperatura, si ya pusiste a dorar esa paleta de cordero o si ya todavía estás en los prolegómenos bebiendo las especias de la uva. Reportate mediante audio al Empalme Radio Rock. Adelante ustedes, compañeros. El clima se presenta muy agradable. Ni frío ni calor, 0 grados. Informa Radio El Empalme. Saludos. Igual que las grabaciones de 1981. Mirá que yo tengo tus grabaciones del 81 acá. Las tengo que digitalizar, están en casete. Empalme FM. We'll be right back. que tienen la caña con ruda a mano, que no la consuman con locura, que esta semana le puede venir bien un par de tragos sobre el fin de semana, sobre todo que va a ser un poco más de frío. Acá también, ahora te voy a mandar una foto como está esto el cielo. Te voy a mandar una foto. Yo justo salía a buscar el mate acá, a casa. Ahora te voy a sacar una foto como está el cielo, bien acá al lado de Canal 12. Cabrero, y dale a la manija, y dale a la manija. Y era que no habíamos depositado. Empalme FM. Fue darle al clean caja y salió andando. Atentos, Arizos, el único que está escuchando por tener la PP. Los demás se fueron toda la mierda esperando la emisión en vivo del empalme que no arrancaba y no arrancaba, y le dale a la manija y dale a la manija. Bueno, eso está cubriendo todo acá, todo que la parte de Montevideo acá. Barrio Reducto y Aguada, precisamente, en el límite de los barrios. Charrúas, a la hora 18:30 se va ocultado el solsticio. Vamos a tratar de describir con la mayor fidelidad posible lo que está sucediendo en esta parte del territorio nacional. Desde este punto del globo hay como un color verde violáceo. Una vez que el solsticio se ha ocultado, empiezan a descender abruptamente las temperaturas en esta parte del globo. Hubo 3 o 4 días de veranillo de verano, a lo que nuestro pronosticador oficial, Nacho Carbonero, pronostica una caída abrupta en los próximos días. Recomienda consumir muchas bebidas blancas, traer mucha leña y comer mucha carne, en particular de vacuno, aunque no se desprecia ni el cerdo ni el pollo.

Claro, que haya aumentado la corrupción no quiere decir que haya terminado el gobierno multicondón. Lo mismo con el frío, que haya habido unos días de calor no quiere decir que haya terminado el invierno. ¿Qué te iba a decir? Porley. Relojero Porley. Yo el único relojero que conocí en Quichona, al padre del Vilo Púa. La güera para esta madrugada y ya pasó, ya eso ya está descartado. Se va a mantener más o menos hasta el miércoles. Juntá bastante leña porque el miércoles puede venir alguna otra gotera y ahí sí se va a venir a pique la temperatura. Se presenta muy agradable, ni frío ni calor, 0 grado.

where I Bueno, amigo Pereira, marchamos. La ruda es originaria de Europa y algunos dicen de Asia, así que los pueblos originarios conocieron la ruda después que vinieron los europeos. Tomó caña con ruda, no tomó caña con nada. ¿Cómo no va a tomar caña con ruda? Empalme FM. You see the face on the TV screen, coming at you every Sunday. See the face on the billboard, well that man is me. On the cover of the magazine, there's no question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get Y sí, ahí que la gente preste atención, porque acá son muy de escuchar mal los audios y después lo mismo son capaces de mandarse 7 litros durante 3 días. Un par de flacos para acá que le pegamos unos buches de mañana temprano. Hold on my heart, just hold on to that feeling. We both know we've been here before. We both know what can happen. Hold on my heart. I'm looking over your shoulder.

memories will remind you that our love was meant to be. But late at night when you call my name, the only sound you'll hear is the sound of your voice calling. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. We're gonna make it right tonight, tonight, tonight.